Algo que no había preguntado era quién va a ser el primer gol. Eso se me había pasado por alto. Así que lo hagamos ahora. Ah, ¿quién abre la serie? Claro, pero esto no es... bueno, obviamente va a ser por provincia, pero el primer gol de los 5 partidos sería. O sea, no, ¿qué Pero para, equipo? Bueno, ¿de qué okay. provincia, mejor dicho? A ver, ¿cómo te lo ¿De qué explico? provincia? No, no, está bien, ¿Qué está claro. provincia marcará el Pero primer de... gol? No hace falta decir la categoría. Claro, pero no interesa si es de permanencia o si es por campeonato. No, no, de todos. De todos. Claro. Ajá. Pero que quede claro que esto es el gol de provincia. Sí, está clarísimo. Cualquiera de los 5 de la provincia que uno elija. Exactamente. Bien, está clarísimo. Chaco, Neuquén. Ya que estás. Y Chaco. Del otro lado, ¿a quién eligen? Y Chaco. Bueno, Sí. yo digo Neuquén. Igual. Para mí, el categoría se mete el primero. No tenías que aclarar la categoría. Bueno, Déjalo Formosa. con Felito Lombardi y tranquilo. Formosa Entre Ríos. A ver, señor DT de Formosa. Y la murga del ruso arranca 1-0. A los 5 minutos. La humildad se fue al carajo. ¿Está bien? Gol de penal. Bueno. A los 5:07. Sí. Empiezo con todo. Listo, listo, ya está, ya está. Señor Matías. Formosa. Voy a coincidir acá, Formosa. En Salta, Catamarca, señor Matías. Catamarca. Señor Diego. Salta. Salta, che. Salta. Misiones Provincia, Diego. Provincia. Matías. Provincia. Y el viejo. Esa. No, el viejo no. Pero provincia, sí. En la otra llave de permanencia, Jujuy Ciudad, señor Matías. Jujuy. Señor Diego. Ciudad. Coincido, ciudad. San Luis, San Juan, San Lorenzo. ¿Qué dice? San Luis. ¿San qué? San Luis. ¿Vos, Diego? Juan. No había un Mateo acá, che. San Juan, San Juan. ¿Puedo pedir una pausa un segundo? ¿Podemos saltar la categoría que Sí, se sigue? congela Sí, todo de nuevo. sí, sí, ¿Podemos sí. saltar la categoría que sigue? Creo que ya nos estábamos riendo de eso antes. Sí, mejor hagamos la Serie H primero. Mendoza. Vamos, vamos, vamos con Mendoza o la La H. Pampa, a ver, Diego. Mendoza. La ¿Vos, Matías? Pampa. La Pampa. Para mí, Mendoza. Va a ganar La Pampa, pero el primer gol Mendoza. Bueno, digan lo que quieran Tengo acá. miedo, tengo miedo, tengo miedo. Santa. ¿Es una F o una cruz? ¿Vos qué Cruz. decís, Diego? Cruz. Me da miedo nombrarlo. Se me rompe la computadora, wey. Todo, vamos con Cruz, vamos con Cruz. Cara o cruz, como... Tira la moneda, eh. Bueno, Sí. Cruz. Santa Cruz, wey. Crush, como la Cruz. gaseosa. Bueno, de ver, yo no lo voy a decir, lo voy a anotar en el PRODE, nada más. Solamente lo voy a anotar en el PRODE, no lo voy a decir para no, para que esto no se Ya te pase. mandaste la cagada de antes, no la vuelvas a repetir. No, no, no, ya está, por eso, digo, va a estar anotado en el PRODE. No lo vamos a decir por razones obvias. Obviamente. Vamos, turco. Turco. No Tiró pasa la de nada. Mario Baraco. Sí. Bueno, a ver. Pequeña pausa en este resumen que tenemos en esta noche de predicciones. Sí, es de noche. Así que volvemos en un segundito para que nuestros columnistas de hoy nos digan qué opinan de Argentina para el Mundialito.